buen día. Cuando nos preguntan sobre las crisis que padecemos los argentinos, hay una de la que nunca hacemos referencia y que me parece que pasa a ser central en nuestra sociedad. Se trata de la crisis de confianza, la crisis de fe. Los argentinos no nos creemos entre nosotros y, por lo tanto, como no nos creemos, se deprecia el signo monetario, el peso argentino, porque no creemos en el peso argentino, porque a su vez es una consecuencia de no creer en quienes administran el poder público transitorio del Estado, que somos todos, y que ocupan provisoriamente un determinado gobierno. Esta falta de fe, esta falta de creernos a nosotros mismos, ha llevado incluso a la incentivación del relato falso, es decir, de contarle a la sociedad una irrealidad. Los periodistas, para sintetizar eso, decimos el diario de Irigoyen, creyendo que al que se lo están haciendo es al principal empleado público, al presidente, pero en realidad es al revés. Nos hacen a nosotros todos los días un relato falso. El gobierno anterior, este gobierno, los anteriores a los anteriores, en la historia. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, decíamos en un comienzo que la crisis fundamental nuestra está centrada en la oportunidad y en la posibilidad de no creernos. Y no nos creemos, y por eso la falta de confianza hace que indudablemente pasemos momentos muy difíciles, porque justamente cuando no nos creemos, cuando nos profundizamos en esa falta de fe en nosotros mismos, aparecen los relatos falsos del gobierno anterior, de este gobierno, de los gobiernos que precedieron. ¿Y por qué aparecen los relatos falsos? Porque la sociedad argentina debe ser engañada, porque la falta de fe hace que entonces los que hacen propuestas exageren y nos engañen más. Miren, esa falta de fe, esa insólita e increíble falta de fe que tenemos todos los argentinos en nosotros mismos, porque además no nos creemos, y por supuesto hay muchas muestras para que esto ocurra, decíamos que la excepción fue Perón, porque Perón apareció con planificación, planificó, ofreció una idea concreta y la realizó, y entonces la sociedad, cuando hurga en la historia, se da cuenta que es uno de los pocos que cumplió, uno de los pocos que se animó a planificar y a cumplir lo que había dicho que iba a hacer. Entonces, en esta falta de creernos a nosotros mismos, hace que todos los días seamos desconfiados con las cosas que ocurren y con las cosas que decimos. Y yo no sé cómo presentarle lo que le voy a contar a continuación, sino que simplemente, para que usted entienda, quiero decirles que hay una gran inmobiliaria, que es el gobierno del PRO en la ciudad de Buenos Aires, que está vendiendo todo aquello que puede vender de los terrenos públicos, pero que además, no satisfecho con esto, logra también buscar el arrendamiento. ¿Qué es el arrendamiento? El alquiler. ¿El alquiler de qué cosas? Miren, de lo que usted se puede imaginar. Cuando dibujaron los nuevos billetes de dinero y sacaron a los próceres de la plata argentina, de ese dinero que nosotros no creemos, por eso, como no tenemos fe en nosotros mismos, como nos mentimos todo el tiempo, la pérdida de confianza hace que al no creer en el peso la gente se dedique a otras inversiones, esencialmente al dólar. Decía, no solamente cambiaron por animales de la fauna a los próceres argentinos, sino que, escuche esto porque, si usted no lo cree, vaya al boletín oficial de la ciudad y lo va a encontrar. Está en alquiler el uso del Museo del Cabildo de Buenos Aires, el Museo Histórico Sarmiento, el Museo de la Casa de Ricardo Rojas, el Museo Histórico Nacional, la Manzana de las Luces, el Museo de Malvinas, y se lo voy a explicar. El Museo del Cabildo, en el patio trasero, si usted tiene 69.000 pesos, puede ocuparlo para hacer una fiesta, un casamiento, lo que usted quiera, mientras pague el arrendamiento de 69.000 pesos. La Sala Ardoy es un poco más barata, vale 24.000 pesos. En el Museo Histórico Sarmiento, la galería que da a la calle Vuelto de Obligado, 55.000 pesos de alquiler, si usted lo quiere utilizar para una fiesta. El Salón Histórico, 39.000 pesos. El Museo de la Casa Ricardo Rojas, el patio principal y galerías, se alquilan por 31.000 pesos. La sala principal, eso sí, con el balconeo, 13.000. El Museo Histórico Nacional, el patio delantero, usted lo puede arrendar por 86.000 pesos. El auditorio le cuesta más barato, 53.000 pesos. La Manzana de las Luces está en alquiler, patio de la Procuraduría, 86.000 pesos. Si usted quiere la sala del teatro, es más barata, 15.000. Y el auditorio, sin butaca, parados, 38.000. El Museo Malvinas e Isla del Atlántico Sur, espacio delante del auditorio, 42.000 pesos. Auditorio sin butaca, 56.000 pesos. Entonces, cuando usted dice que no se tiene confianza en la sociedad, en el relato y demás, y aparece el gobierno de los globos, donde está más firme, que es en la ciudad de Buenos Aires, que ya no gobierna Cambiemos, que ahora va a empezar a gobernar Cambiemos porque están armando Cambiemos en la capital, sino que gobierna el PRO, han vendido todo lo que han podido y tienen en alquiler las cuestiones históricas. ¿Cómo no le va a importar alquilar estas cosas y sacarse alguna rentita si además tienen planificado un gran negocio con las tierras que pertenecen a las Fuerzas Armadas para hacer otra gran inmobiliaria nacional en la venta de terrenos? Pero ahí no termina la cosa en la ciudad. Miren, han llegado ya a creer que el ajuste que pide el Fondo Monetario Internacional hay que hacerlo con las cosas más insólitas. Pero no se privan ellos de tener ministros, secretarios, subsecretarios, secretario del secretario, como hay por allí, hasta responsable de bicisendas. No. Ahora dicen que no va a haber fumigación obligatoria ni limpieza de los tanques de agua en los departamentos para abaratar las expensas, es decir, para que la gente pague las expensas. Usted sabe que cada tres departamentos hay uno que no paga puntualmente las expensas por la crisis que este mismo gobierno ha desatado, y entonces buscan que no se fumigue más, que no sea obligatorio y que no haya limpiezas de tanque. Es decir, que es muy probable que usted se encuentre con edificios de departamentos que al no fumigarse tengamos algún tóxico, alguna enfermedad, alguna cosa, porque ya no va a ser obligatorio, o que se intoxiquen tomando agua porque no se hizo la limpieza del tanque. No se puede llegar a esta barbaridad y sin que nadie se ocupe, porque como tienen mayoría propia en la legislatura, todo sale y todo pasa como si nada ocurriera en la ciudad. Rodríguez Larreta ha desarrollado el negocio inmobiliario como pocos lo han hecho en el país. Y entonces ahora, para mitigar el costo de las expensas y para que la gente pague porque no paga porque no puede, no porque no quiere, se les ocurre que no es más obligatorio la fumigación y que no es más obligatorio la limpieza de los tanques de agua. Miren, estas cosas que nos pasan todos los días no son fáciles de explicar ni tan simple como creemos. Por eso, cuando nos metemos en la historia de todos los días y cuando vemos que María Eugenia Vidal tiene un paro de 72 horas decretado porque hizo una reunión paritaria, porque se lo obligó la justicia, porque desde el comienzo de las clases, antes del comienzo de las clases de febrero, que no se pusieron de acuerdo y no hubo reunión, y ahora va a decretar la conciliación obligatoria porque el paro es por 72 horas de los gremios docentes, y que le va a pagar igual el 16% de aumento a los docentes, empiezan hoy y siguen aparentemente el lunes, queriendo con la obligación de trabajar, es decir, si los gremios respetan la decisión del ministerio, que todavía no lo declaró, pero que lo va a hacer seguramente, de la conciliación obligatoria, y usando como ejemplo la multa que le cobraron al sindicato de Moyano, como para amedrentarlos a todos y decir, y los aeronáuticos que también pagaron una alta multa, para decirle, miren, si ustedes no nos hacen caso y hacen paro, van a tener sanciones económicas muy fuertes. Claro, se hace muy difícil en el gobierno de los globos y de estas situaciones que ellos presentan como el gran cambio que venían a hacer en la Argentina, poder aceptar esta realidad que a todos nos compete. Bienvenidos, si ustedes son porteños, al gran negocio inmobiliario de Larreta. Bienvenidos, si ustedes son argentinos, al gran negocio inmobiliario de Macri con las tierras de las Fuerzas Armadas. Y si usted vive en departamentos, preocúpese por la salud, porque no van a desinfectarlos más porque no es obligatorio, y si el agua viene contaminada, seguramente el problema será de AISA. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 6 de la mañana, 15 minutos, 11 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, Enrique, ¿qué pasó con San Lorenzo Almagro? ¿Perdió ayer? Sí, desgraciadamente no comenzó bien esta etapa, esta instancia de la Copa Sudamericana. Perdió frente al Deportes Temuco, un equipo que en Chile está peleando por no descender. Le ganó 2-1 de manera insólita después de, en el segundo tiempo, estar en ventaja a los 17 minutos con el tanto de Blandi. Y luego Riquero, a los 24 y 38, con dos cabezazos, lo dio vuelta y se llevó tres puntos muy valiosos para Chile. De todas maneras, nada está dicho. Hay que esperar el partido revancha. San Lorenzo tiene plantel como para darlo vuelta. Y bueno, y habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre con el conjunto de Claudio Biaggio, que le falta quizás extraña mucho a Fernando Belucci, su conductor natural, que está lesionado y que no se sabe cuándo va a poder volver a las canchas. Pero realmente insólita la derrota de San Lorenzo, que complica su marcha en la Copa Sudamericana, aunque insisto, nada está dicho y tranquilamente el equipo de Boedo puede darlo vuelta para seguir adelante en esta Copa. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Ayer con una homilía muy buena de Russo, el que se encargó de dar la misa de recuerdo a Eva Perón y la catedral completa con su nave central y a los costados con muchísima gente. Se realizó el acto en la Catedral Metropolitana, antes hubo una marcha de antorcha, hubo distintas movilizaciones, marchas y organizaciones, y también ayer hubo protestas en las calles de Buenos Aires de todo tipo y de toda clase, pero es notable cómo lentamente se va exponiendo parte de la realidad, ¿no? Yo creo que, Diego, si nos pusiéramos a meternos en la historia política argentina, la iglesia aquella del 55 y la iglesia de hoy, ¿no? ¿Cómo ha cambiado todo? Es que hay curas diferentes, ese es el problema. Curas jóvenes como este muchacho, este oficiante del día de ayer, Russo, sí, que es un hombre de pueblo y que se dirigió ayer a una comunidad que era toda militancia, donde no había ningún dirigente. Había muchos obreros de los gremios con sus camperas identificatorias, y mucha gente mayor y muchas mujeres jóvenes. Me llamó la atención la cantidad de chicas jóvenes que fueron a la misa por Evita. Pues sabes que esto tiene que ver también con algo tan impactante y tan importante como es la instalación casi de la eternidad de Evita y lo fuerte que es espiritualmente en la sociedad argentina cada vez que se habla de este tema, incluso de aquellos que no la conocieron, ¿no? Es que se ha producido una empatía con Eva que la ha convertido casi en una santa de devoción. Sí, sí. 6 de la mañana, 18 minutos, 11 grados 3. Si usted anda por la calle conduciendo, tenga mucho cuidado. No se ve, no hay buena visibilidad. Bancos de nieblas muy, muy complicados en todas las zonas. En la 202 prácticamente la visión es imposible. Lo mismo pasa en la 205. Conduzca con mucho cuidado y en la 197... Miguel, con Nico y Enrique, tenemos un tema musical para dedicarte. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz. Para ti, que la dicha te acompañe, que los cumplas. Muy feliz cumpleaños, Miguelito, de parte de todo el elenco. Te iba a leer tu biografía, pero te iba a agarrar el ataque de humildad y me ibas a retar. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Fuera del micrófono me decía Enrique, Diego, de lo que hacía, no sé en qué año, un día como hoy. Yo no tengo la menor idea. Tiene una memoria de elefante. Sí. ¿Qué era lo que pasaba, Enrique? Estaba relatando por Radio Buenos Aires en la séptima Copa Libertadores que ganaba Independiente un día como hoy, justamente un viernes también, extrañamente aquella Copa Libertadores de 1984 se definió un día viernes, un partido que igualaron 0-0 Independiente y Gremio de Porto Alegre, la ida la había ganado el Rojo allá en Brasil 1-0 con tanto de Jorge Burruchaga y de esa forma logró la séptima Copa Libertadores. Usted ese día, el día de su cumpleaños, estaba en la cancha transmitiendo ese partido. Mira vos lo que se acuerda, ¿no? Hay que tener memoria, ¿no? Yo no me acuerdo lo que hice ayer. Yo no me acuerdo, claro, yo tampoco me acuerdo lo que hice ayer. Gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 6 de la mañana, 22 minutos, 11 grados 3 la temperatura. Repetimos, conduja con cuidado si está manejando. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, Eduardo de Wilde. Miguel, los saludo por su cumpleaños. ¿Me escucha? Sí, sí, lo escucho, pero que sea usted el primero y el último, porque si no va a ser una seguidilla, yo les agradezco a todos. Está bien, está bien. Lo único que le quería decir, no lo tome a mal, pero yo era chico, pero me acuerdo perfectamente bien, que la iglesia conspiró en ese momento, estaba conspirando, Miguel. No lo tome a mal lo que le digo, ¿eh? Pero por eso, pero la iglesia estaba conspirando en el 55. Sí. Por eso, y por eso dije cómo no, cambió. Yo no lo quiero que lo tome a mal, pero... ¿Hola? Lo estoy escuchando, ¿sí? Sí. Yo no lo quiero que usted lo tome a mal, pero el mismo Cafiero lo dijo, conspiró, la iglesia conspiró. Pero si no le dije lo contrario, le dije que efectivamente cómo cambió. Yo vendía diarios y cuando murió Evita fue la mayor cantidad de venta de diario que tuve. Y después cuando murió Perón. Nunca más se repitió una cosa así. El fervor del pueblo, yo veía mujeres llorando por la calle, ese fervor, ese sentimiento, esa emoción, no la volví a ver en la calle. Lo saludo. Bueno, gracias. Adiós. Y que lo termine bien el día. Adiós. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos están abiertos para que usted llame. Estos son los números. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, Carlos de La Plata, de Redesis. De Redesis, lo que usted dijo hoy es parte de la verdad, pero ¿sabe qué ocurre? No es un tema de confianza, es un tema de que tenemos que rever cómo es el origen de todas las cosas que tenemos en la Argentina. Es decir, el otro día cuando yo le decía sobre el decreto 2 del 2004, ese decreto nada más que hace sacar a los jubilados del directorio del PAMI. Por lo tanto, ¿qué está diciendo? Que los robos los hicieron los jubilados, no los buenos muchachos, ¿no es cierto? Y eso es lo que entiende la sociedad. Entonces siempre está esperando un papito. Y fíjese que los organismos de control, todos los organismos de control, que llámese AGN, SIGEN, y tribunales de cuenta en las provincias, están formados por abogados y contadores. Y yo creo que fábricas grandes hay desde hace muchos años, ¿no es cierto? Y hay problemas técnicos que se está haciendo involuntariamente malversación de fondos públicos y nadie le quiere aportar nada. Entonces, cuando ellos se encuentran libres, los muchachos de la Isla Tortuga, que nosotros los dejamos que sean dueños de todos los partidos, ¿qué van a hacer? Son corsarios. Y van a hacer lo que ellos quieren. ¿Cómo podemos hacer si la Constitución no se respeta? ¿Cómo podemos hacer si los abogados de la República Argentina tienen miedo de actuar en ciertas circunstancias porque después se quedan sin trabajo? Y sin trabajo indirecto, porque les complican la vida cuando llevan sus papeles y todo eso. Entonces, si usted va, no, pero usted puede ir al colegio de abogados que tiene el estudio gratuito. Ah, sí, entonces cuando usted llama por teléfono, para las madres solteras, para las mujeres golpeadas y para los niños de la calle. Y después, pero mire, yo voy con esta mujer que tiene... No, de eso no nos especializamos en eso. Entonces, Teresi, yo creo que lo que tenemos es que no queremos, metemos como el avestruz la cabeza en el agujero, y cuando alguien habla, es más fácil decirle que se llama Alberto, que Alberto es un chorro, ¿no es cierto? Y no me refiero al Alberto que llama con ustedes, a Carlos Alberto. Hágame un punto ahí, hasta luego. Bueno, ya lo entendí. 6 de la mañana, 26 minutos. ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Sí, quién es? Hola, Luis de Moreno. Miguel, buenos días. Era para primero tres cosas, nada más. Primero para saludarte y desearte lo mejor en este día, que lo disfrutes junto a tu familia, a tus amistades y nosotros que estamos del otro lado de la radio. Segundo, es que evocar a Perón y a Eva Perón es un compromiso ineludible de todo buen peronista, porque lo mío, y creo que lo tuyo y todo, es genético, porque recuerdo aquel 26 de julio cómo lloraban mis viejos y mis tíos que estábamos en una reunión familiar lloviendo, era un domingo a la noche, nunca me lo voy a olvidar, y bueno, y los días siguientes era un luto total. El primero de julio del 74, yo ya casado, vivía en Cerrito y Libertador y me fui hasta Callao y acompañé el cortejo y viendo a los soldados y todos cómo llorábamos al pasar el féretro del general. El tercer punto es el sistema en el cual estamos sumidos, a los que vos te referías en tu editorial. Y evidentemente es un sistema que nos está llevando de a poco, complicado o en complicidad con los mercenarios medios que halagan y alaban todo lo que hacen estos tipos de gobiernos. Nosotros todavía no estamos alcanzando nuestra madurez para pensar que realmente nos están llevando a un precipicio, y con eso también la soberanía está en peligro. Nosotros, el pueblo argentino, creo que todavía le debe mucho a nuestra historia, a nuestros próceres y sobre todo a nuestra cultura, Miguel. Muchas gracias y buenos días. Adiós. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel. ¿Quién es? Víctor de Núñez, hoy me toca a mí. Felicidades, joven. Sí, la verdad es que cuando uno agradece a todos, es para que ustedes no se tengan en la obligación de saludar. Yo sé que todos piensan que quieren desearle a la persona, cualquiera que sea, que pase bien el día. Ahora, ¿cómo hacemos para ser felices cuando la felicidad puede ser a lo mejor personal, de los que lo rodean y demás, pero no es colectiva? ¿Cómo se hace ante una sociedad que no es feliz para uno ser feliz? Es muy difícil, Miguel. Yo puedo no corregirle el tiempo de verbo del querido oyente anterior que dijo, nos están llevando. No, ya nos llevaron. Mire, Miguel, cuando yo leí el otro día en lo de los alquileres de los museos para fiestas, yo no me asombré. Yo, ¿qué le hace más una mancha al tigre? ¿Qué le hace? Si cerraron fábricas militares, si se venden regimientos, si ya no hablamos más del petróleo de Malvinas, de la pesca de Malvinas, de gas de Malvinas, etcétera, etcétera, nada me asombra. Lo que me asombra es que no reaccionemos. Ahora. Claro, pero la situación está dada en la falsedad de los relatos constantes y permanentes que la sociedad compra, porque... Porque lo queremos creer, Miguel. No, yo creo que no pasa porque queremos creer, pasa porque llega un momento en que es tantas cosas que nos han dicho en todos los gobiernos, ¿no? Tantas cosas que nos han dicho que no fueron ciertas, que llega un momento que a uno ya no cree en nada y le da todo igual y se encierra en ese individualismo egoísta que tantas veces criticamos. Me parece nosotros no sabemos vivir en sociedad porque no hacemos que las reglas de la sociedad valgan. El ingeniero que llamó antes, que se cansa de escribir cosas y de decir y se cree perseguido de la vida, dice una gran cantidad de cosas ciertas, pero lo que no se da cuenta es que la idea de él no es la idea madre para que todo el mundo gire alrededor de la misma, porque la sociedad está en el sálvese quien pueda. Pero no hay conceptos de sociedad y el individualismo se ha impuesto en todos los aspectos. Mire, cuando usted se da cuenta, cuando usted quiere hacer algo en conjunto, cuando usted dice, vamos a hacer tal cosa, la gente le dice, sí, vayan y hagan. Es cierto. Es así. Pero Miguel, hay una lucecita de esperanza. Mire, ayer se asombró Diego de que había gente joven en el acto de recordamiento de la querida Evita. En dos o tres actos barriales, lo que más había eran jóvenes, Miguel. Entonces, esa es la lucecita de esperanza a la que yo le tengo muchísima, muchísima fe. La figura de Evita se está volviendo a ponerse arriba de la mesa. Porque Miguel, cada vez que hay una injusticia, ella vuelve como bandera de rebeldía. Y bueno, usted habló de la inmortalidad. Si cuando inmortalizamos a alguien es porque lo necesitamos, Miguel. Y claro. Buen fin de semana. ¿Quién es? Sí, Miguel José de Lanús. ¿Me escucha bien? Sí, señor. Bárbaro. No, con respecto a lo de las Fuerzas Armadas que están queriendo ahora ver si interviene como una fuerza policial, eso también viene a colación de que van a aprovechar para expropiar o para vender tierras que pertenecen a los militares. Eso lo están haciendo. Y también otra cosa que se está haciendo, como ya no le pueden vender más a Lewis, creo que le están vendiendo ahora un catarí. Ese catarí no me acuerdo el nombre, pero seguramente va a tener injerencia en lo que es Vaca Muerta. No sé si también Urnequian va a tener injerencia en Vaca Muerta. Son unas políticas de expropiación y de hacer lo que quiere el establishment internacional y los estadounidenses, como si fuera un títere el Macri de ellos, la verdad, y como si no tuviera culpa alguna, porque hace todo lo que durante años que querían que la Argentina hiciera, ¿no? Que es vender a precio bajo. Para su tranquilidad, el que compró las 28.000 hectáreas, al lado de Lewis, es el emir de Qatar. O sea, la máxima autoridad, un muchacho de 36 años. Y si no vi mal, Macri viajó en un avión de Qatar, me parece, a Sudáfrica, donde está ahora, y de donde ya va a pegar el regreso, a la reunión en Johannesburgo. No solamente la camiseta de Boca, parece ser que también negociaron que le preste el avión o que le alquile el avión. Me parece que el avión era de Qatar. Sí, y lo que no se habla, de lo contraproducente que es el fracking, tenemos un ministro ausente y no capacitado en cómo se llama, ni en salud, ni en medio ambiente, ni en defensa. Sí, Entonces, lo que se me ocurre pensar también es que nosotros no hacemos nada para corregir nuestra realidad. Nos quejamos todo el tiempo y no apostamos a ser mejores o a ser distintos. Ayer mismo, cuando abrí los teléfonos después de haber explicado la necesidad de la unidad, lo primero que hizo la gente fue pelearse al aire, ¿no? Bueno, la gente es muy poco solidaria. Yo la otra vuelta estaba mirando en YouTube que había alguien que se había subido en Quilmes porque no tenía boletera al tren. Entonces se subió sin boleto. Esto pasó en el año 2016, a principios del 2016, cuando hubo mucho cambio en el tren. Sube el video a YouTube y todos los comentarios, rata, paga el boleto. Pero no están mirando un video que dice que a principios del 2016 no había boletera y por eso el chancho lo quiso bajar sin fundamento. Mire, si usted viaja en un transporte público y ve que una jovencita o un jovencito pone los pies en el asiento para estar cómodo, en el asiento que está enfrente, ¿no? O que está fumando donde no tiene que fumar, o está haciendo algo indebido, la gente mira, a lo mejor murmulla, pero nadie se anima a decirle baje los pies de ahí, porque eso es para sentar, sino para poner los pies, o deje de fumar porque acá no se puede fumar. Es decir, no hay participación solidaria en nada. Bueno, yo lo voy a hacer ahora, porque si el oyente anterior dijo lo que dijo respecto a los abogados, yo me sumo a lo que dijo solidariamente, porque es una realidad. No puede ser que solamente los abogados patrocinantes sin gasto previo sean exclusivamente para mujeres golpeadas, para casos de familia. Claro, porque además no hay que olvidarse de que también hay una renta que le permite vivir a determinadas personas, y entonces hay determinadas cosas que deben hacerlas por derecho propio, pero no las hacen porque están preocupados, igual que cualquiera de nosotros, por la subsistencia, y entonces algo que debieran hacer de oficio no lo hacen. Sí, pero yo lo aplaudo a Rizzo o a Wad cuando dicen que tienen que defender los honorarios de los abogados, porque es la función del presidente del Colegio de Abogados. No significa que es lo único que haya que hacer, porque si vos querés increpar a una asesoría legal porque no sabe trabajar, porque utiliza ordenanzas que ya están derogadas, porque te dicen cosas sin fundamento, porque te contestan con respecto a cómo se manejan las notificaciones cuando vos no estás pidiendo que te notifiquen de nada, sino que estás pidiendo la copia de un expediente costas a tu cargo. Entonces, la verdad que no se aprovecha el perfeccionamiento de la administración pública cuando alguien quiere increpar a la administración pública. Bueno, lo que está pasando con los médicos, los títulos falsos, yo me animo a decir que si investigamos vamos a encontrar abogados falsos, escribanos falsos, periodistas falsos, así como encontramos el otro día uno en la Casa de Gobierno. Es decir, la falsedad es la otra moneda que también da para hablar. Bueno, y la falsedad ideológica. Los saludo. Un abrazo. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Siempre contra los abogados. ¿Por qué será que todos los meten a la misma bolsa? Fíjese, yo tengo una pequeña oficina en el centro que hago asesoramiento legal a donore. Hasta he pagado carta documento. Gente que no la puede pagar. Así que no los metan a todos en la misma bolsa. Y yo jamás ejercería, digamos, el derecho en defensa en un juzgado, porque es una carrera muy ingrata. Y es una carrera del macaneo. Esa es la pura realidad. Ayer llamó un oyente, estudiante, que usted le dijo que se expresó sobre la filosofía del derecho y usted le aclaró y él dijo que no. Pero esa es la realidad. Pero lamentablemente así vivimos, como usted dijo, cuando uno dice algo, otro señor dijo que por qué no me voy a la justicia. ¿Qué justicia? Ahí se da cuenta el desconocimiento de la sociedad que no sabe qué justicia hay, para quién hay justicia y para qué no hay justicia. Verdaderamente, esa es lamentable la situación que se vive, porque les hacen creer una cosa y ya se creen y se lo llevan puesto. Pero no es así. Lamentablemente, acá todos se creen. Hoy le dicen esto y ya se creyeron, porque se vive en el macaneo. Y acá todo el mundo se cree. Yo siempre he trabajado, digamos, he tenido cargos en el Estado. Jamás he tomado ni siquiera un café con leche de garrón, como se dice. Porque tuve la base en el hogar. Tuve una enseñanza, un adiestramiento, una educación. Así que yo vivo agradecido de quienes me criaron y quién me parió. Lamentablemente que todo ha cambiado y todo va para mal. Gracias, señor. Buenos días. ¿Quién es? Buen día, Darren Cisuga de La Boca. Este gobierno tan mentiroso, y para mí el peor que me ha tocado vivir en los 63 años que tengo, lejos el peor, sin lugar a dudas, ya estoy pensando que hay que tener cuidado en las elecciones, porque estos tipos son capaces de cualquier cosa, con los medios que tienen a favor, que es una prensa mayoritaria, la que consume la gente. Esta gente le tengo miedo hasta el fraude electoral. Así que la oposición, que espero que de alguna buena vez, pasan los días, pasan los meses y acá seguimos hablando todavía de la cuadratura del círculo, a ver si podemos unirnos y poner ojo en las elecciones, porque estos son capaces de hacer cualquier cosa, porque esto le echa limón en los ojos y se ríen. Son unos crápulas y unos cínicos la mayoría de este gobierno. Así que atención con eso. Nada más, que tenga un excelente día. Adiós. Adiós. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Vamos a recordar a un querido amigo que se fue demasiado pronto. El 27 de julio de 2012 fallecía Mario Enrique Altamirano en la ciudad de Buenos Aires. Músico, guitarrista, cantor y compositor. Integrante fundador de los Altamirano, junto a sus hermanos Daniel y Julio. En 1969 llegaron para debutar en el Festival de Cosquín y pudieron ejecutar un solo tema sobre el escenario, que fue La Vidala del Nombrador. Con eso fue suficiente para lograr ser revelación del festival. Marito padecía una enfermedad incurable que se lo llevó demasiado pronto. Y para recordarlo, con sus hermanos, con el grupo Los Altamiranos, nos regalan este hermoso tema musical. Es en la noche larga y oscura, camino tienta, ciego sin luz, barco sin rumbo, ave sin nido, solo nombrarte año quieto. ¿Por qué preguntan mis manos muertas, ojos que no te ve? Hoy es verano, hay tanta vida, pero el destino nos separó. Siempre se paga sufriviendo la dicha enorme de ser feliz. ¿A qué culparnos si nadie puede imponer leyes al corazón? De ser feliz, ¿a qué culparnos si nadie puede imponer leyes al corazón? Sé que en misiones también espera que llegue el día para amor. Hoy nuestro cielo el llanto empaña, quizás mañana triunfe el amor. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. 6 de la mañana, 43 minutos, 11 grados 3 la temperatura. Enrique. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas, Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Miguel, señor, lo tenemos en línea al señor Juan Carlos Alderete. Bueno, en el Chaco va a haber una reunión, aparentemente de los dirigentes llamados Cayetanos, porque se van a juntar allí lo de las economías alternativas. Y queremos preguntarle al Derete de qué se trata, porque aparentemente el intendente de Resistencia, Capitaní, también se involucró, y entonces la pregunta es obligada. Alderete, buen día, de Rensis. Buen día, ¿cómo le va, Miguel Ángel? Bien, a ver, ¿qué van a hacer? Bueno, en primer lugar, esto es una prueba piloto que quisiéramos que después se extienda para otra zona, en este caso se trata del NEA, para ver no solo de la economía popular, sino también las economías regionales, y de qué manera nos ponemos de acuerdo distintos sectores para enfrentar esta crisis que tenemos los argentinos, ¿no? De eso se trata, es decir, teniendo en cuenta de fortalecer y ampliar la unidad que venimos transitando con las organizaciones sindicales, con las organizaciones políticas y las organizaciones como los Cayetanos, ¿no? ¿Cuándo va a ser eso? En el día de hoy. O sea, están en el día de hoy, durante todo el día. ¿Ustedes están en el Chaco ahora? Sí, me encuentro en el Chaco ya. A las 9 de la mañana quiere comenzar para aprovechar durante todo el día. ¿Y el temario cuál es? El temario es que se va a tratar sobre la agricultura familiar, sobre las cooperativas de obras, sobre el tema de qué manera entendemos nosotros que en este momento de emergencia se puede enfrentar la crisis. Es decir, hay 5 talleres, en esos 5 talleres van a participar distintas organizaciones de acá, del Chaco, de Misiones, de Corrientes, que ya también ya se encuentran acá, ¿no? Ajá. Y vamos a tratar el problema de la inflación, cómo crece, con el hambre, la inestabilidad, la precariedad laboral, la bronca, la changa que casi desaparecieron, que tienen que ver con la economía popular, y por esa misma razón es que el país, cómo se van endeudando, y por qué esta política beneficia a un minoritario sector económico, ¿no?, que concentra la tierra, la finanza, y también de los monopolios extranjeros, ¿no?, que se disputan en nuestra patria. Ahora, lo que van a buscar es una salida de comercialización de productos, de organización de esas economías. ¿De qué se trata? ¿De que el Estado contrate? Sí, bueno, que si acá hay sectores políticos, hay gobiernos municipales, sí, gobiernos provinciales, que están dispuestos a enfrentar esta crisis, mínimamente algún acuerdo tenemos que hacer. Ajá. Justamente para encarar todas estas dificultades que tenemos, ¿no? Porque si no es una cuestión meramente electoral, que cuando se acercan las elecciones se nos hacen promesas y después esas promesas quedan incumplidas, ¿no? Bueno, por esa misma razón también con algunos intendentes se pretende hacer algún acuerdo para encarar esta crisis. Juan Carlos, aunque el nombre es en inglés, ahí en el Chaco el club más popular y más famoso es Chaco Forever. Chaco Forever nació un día como hoy de 1913, así que aprovechen y háganle un homenaje a Chaco Forever. Y por supuesto que yo estoy discutiendo con familiares míos que viven acá, porque ellos son de Sarmiento, sí, la mayoría de ellos. Y yo le hago ver de que Chaco Forever tiene una historia, que es el equipo que ha hecho conocer en todo el país a un equipo de fútbol de acá, de esta provincia, ¿no? Sí, además, no, además debutó en los campeonatos, cuando hicieron jugar a los equipos del interior, debutó, me acuerdo, como si fuera hoy en la cancha de River, en el estadio de River, y llegaron con sus camisetas blancas y negras, y era todo un suceso, ¿no?, jugar primera frente a Chaco Forever, frente a River Plate, a Chaco Forever. Así que Chaco para siempre, que es el nombre en castellano de Chaco Forever, la verdad que tiene que ver con la pasión del fútbol, a pesar de que muchos dirigentes de la política ahí son de Sarmiento, ¿no? Exactamente. Bueno, esperemos que les vaya bien y después nos cuentan a ver qué pasó, qué recepción han tenido. No, sí, con algunos funcionarios ya comenzamos a discutir. También hemos hecho ver que han cometido un grave error el gobierno provincial al firmar el pacto fiscal. También se pretende acá modificar el protocolo antipiquete. Creemos que han elegido un camino equivocado. Pero bueno, para eso estamos, para discutir y a ver de qué manera nos ponemos de acuerdo, ¿no? Muy bien, gracias. No, al contrario, Miguel Ángel, muy buenos días. Juan Carlos Alderete, el titular de la corriente clasista y combativa. Hoy se reúnen los que se llaman Cayetano, es decir, en el Chaco, con esta variante de que las economías alternativas tengan también atención y consumo por parte del Estado. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. A Pereira Mele le vamos a preguntar dentro de un ratito nada más, ¿cómo influye geopolíticamente el tema este de la reforma por decreto que quiere hacer Macri de la función de las Fuerzas Armadas mandándola a la frontera, para después utilizar prefectura y gendarmería en el orden nacional? En un ratito estamos entonces con nuestro analista de geopolítica. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. Hoy cumpleaños Juan Iñaki, un joven cantor y músico cordobés que nació el 27 de julio de 1986 en la ciudad de Córdoba. Su verdadero nombre es Juan Ignacio Berezíbar. Sus padres le querían poner Iñaki, pero como no lo dejaron en el registro civil, le pusieron Ignacio, que es el nombre traducido del euskera, del idioma vasco, por Iñaki. Cuando empezó a cantar, a nadie le podía pronunciar su apellido, y Cacho Buenaventura, que le estaba dando una mano en la producción del primer disco cuando era un pibe, le dijo que tenía que cambiárselo. Así fue que a los 12 años elige ser Juan Iñaki. En el 2000 actuó en el escenario de Atahualpa Yupanqui del Festival Folclórico de Cosquín. Fue el año que entraron Palito Ortega y Norberto Bacón, y Juan había comenzado a trabajar con este último. Tenía solo 14 años y fue toda una complicación que pudiera actuar, porque no tenía edad para estar en el festival, porque los estatutos solo permiten participar desde los 16. En 2004 había firmado contrato con una grabadora multinacional y la agencia de Bacón. Estaba decepcionado y dejó de cantar profesionalmente. En el 2008 hizo una gira por España, donde estuvo en el País Vasco en contacto con sus raíces ancestrales. Volvió al país renovado y plenamente convencido de un futuro artístico en el mundo de la música. Estudió composición musical y fue parte del coro de la Cámara de la Provincia y además integró el proyecto Caixa da Música, con el que también publicó un álbum. Sí. ¿Vos tenés algo de él para escuchar? Sí, señor, por supuesto. Lo vamos a escuchar cantando un clásico, Zamba del Laurel. Desde el agua al laurel volvería la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua al laurel volvería la infancia del río. En el verde del laurel de tus ojos el misterio del bosque se asoma y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando el rocío en la flor del laurel. Tanto el rocío en la flor del laurel. Diego, lamentablemente falleció a los 91 años María Concepción César. Caramba. Vamos a hablar un poco de ella también dentro de un ratito, ¿no? Sí, señor. Tenemos 6 minutos para que las 7 de la mañana. Miren, maneje con cuidado porque hoy a la madrugada venía a 170 kilómetros por hora sobre General Paz y se cayó en Avenida Libertador un auto. Yo no sé cómo se salvó el que manejaba, porque la verdad es un milagro que se haya salvado. Se destrozó el automóvil abajo, rompió parte de la baranda de la General Paz y quedó clavado en 170. Yo deduzco que cuando se clava en 170 o se clava en la velocidad que fuere, es porque a esa velocidad venía, supongo, ¿no? A lo mejor, no, por ahí se rompió algo y la aguja anduvo. Pero sea como fuere, hay que conducir con muchísimo cuidado. Está muy resbaladizo y aparte hay muy poca visibilidad. Y hoy vamos a tener el eclipse lunar más grande del siglo. Aproximadamente 18:30 hora de nuestro país hasta las 20:30, unas 4 horas va a durar el eclipse. El eclipse de luna significa una forma de que el sol está en un punto, la tierra en el medio y la luna en otro, y entonces alineados los tres hay un eclipse, y el eclipse va a ser de luna. Quiere decir que se va a poder apreciar en Buenos Aires si es que las nubes lo permiten, ¿no? El eclipse lunar de 4 horas es el mayor del siglo XXI que se va a registrar, donde están alineados los planetas, todos en la misma posición, la Tierra, el Sol y la Luna, y entonces hay eclipse lunar por 4 horas. Otro servicio de Udgra Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. Udgra, Domingo Bruno, Secretario General. Macri, en Johannesburgo, se reunió en privado con todos los que integran el bloque este, que es Sudáfrica, India, Brasil, Rusia y China. Argentina está viendo si entra en ese grupo. Y en formas individuales le dijo a los rusos que quería que participaran en los programas de participación pública, es decir, esos programas de construcción de obras públicas donde después el Estado termina siendo socio de la empresa privada. También le habló a los chinos para que sigan invirtiendo, se reunió con el titular de la India, el de Brasil, en fin, a todos les pidió inversiones porque es el problema que tiene. Ahora, el ruso está reclamando hace rato un puerto que quieren en la provincia de Buenos Aires los rusos, los chinos están reclamando que se cumplan con los compromisos.